A las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego. Golpeo con carpusa, que no tore el perro. Después de la señal, tu mujer abre contenta. Se fue el guapachata, comienza la fiesta. Dejar sola a tu mujer. Otra vez, otra vez, otra vez. La guapachata te va a crecer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. A tu mujer me la perdí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Papagarrón te voy a hacer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por dejar sola a tu mujer. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez la cerruché. Otra vez en la cerruche. Y otra vez, y otra vez.